Gracias una vez más por estar con nosotros. Queremos darle una muy calurosa bienvenida a su programa Diálogo Bíblico y también al nuevo mes de diciembre. Así es. El último mes del año. Ha pasado rápido este año. Se nos acaba el año. Sí. Y la verdad que las campanas de Navidad están sonando hace tiempo, pero con este día yo creo que inician un sonido más fuerte. Los almacenes y todo están promoviendo la Navidad, pero para fines muy equivocados, sí, quizás. Y recomendamos que usted haga una reflexión sobre esto y busque alguna forma de recordar el nacimiento de Cristo de una manera extraordinaria, porque eso abrió un camino también maravilloso para la salvación. Bueno, y aprovechamos de recomendar un programa que va a estar saliendo a partir de hoy día hasta el 25 de diciembre, Esperanza en Navidad, también para que lo disfruten. Bueno, acérquese a la radio, va a tener muchos de esos programas y este en forma especial. Mira, dejamos ayer la conversación con Balaam. Balaam le ha dicho a Dios, mira, ¿qué me quieres decir? Y Dios le dice, ya, anda, anda, pero vas a decir lo que yo digo. Y salió. Pero mira, el 22 me dice algo muy fuerte cuando hablamos con esta situación de Balaam. 22, ¿qué dice? Y dice, y la ira de Dios se encendió porque él iba. Quizás, espérate un poquito. Dice, y la ira de Dios se encendió. Fíjate que el incidente que viene después y lo que va a pasar con la mula, esta, ese animal, ¿no es cierto?, de carga que lo transportaba, sí, es de por alguna manera, por mucho tiempo, es de alguna manera una protección que Dios le dio a Balaam para no destruirlo. Porque mira, dice, y se encendió la ira porque él iba. Y claro, dice, ¿y qué sigue el texto de después? Dice, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él dos criados suyos. Aquí permíteme hacer un destacar una cosa, ¿no? Se encendió la ira de Dios porque él iba. Claro. ¿Cuántas veces la ira del Señor se enciende porque nosotros vamos? Cuando vamos a sabiendas hacia el pecado, cuando actuamos a sabiendas, yo creo que es para meditar y para reflexionar. El versículo 23 dice, y el asna vio el ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino e iban por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Aquí tú ves que el asna dice que vio. Claro. O sea, no sé, por eso es que tenemos que reconocer de que Balaam era un profeta de Dios, había sido un profeta, pero hoy día no lo era. No estaba viendo los milagros, no estaba viendo la dirección divina. A pesar de que Dios le hablaba, le indicaba, le decía las cosas, él seguía con su idea, su propia idea de lo que era ser profeta. Uh-huh. Se había desviado totalmente. Entonces, cuando aparece este ángel que, si no es por esa asna, estoy pensando, a lo mejor lo destruyo porque su vaina estaba desnuda, o sea, la había desenvainado, digamos, claro, así estaba para atacar. El asna cambió la ruta. Claro, si tú vas, obvio, a un lugar, ¿no?, obvio, y vas con el deseo de llegar y te cambian la ruta, te vas a enojar, te vas a disgustar, pero en este caso fue tanto que comenzó a azotar. Y hay dos testigos que están allí, que son los dos criados. ¿Eh? Yo no dice nada más de, sí, de los dos criados, pero yo creo que lo miraron, quizás que dijeron ellos. Quizás hasta pensaron, capaz que hasta nosotros nos llegue alguna cosa por esta situación. Sí. Y le ayudaron a cambiar el rumbo del asna, pero el asna estaba haciendo lo correcto, la verdad, las cosas. Eso es lo que dice, lo entendemos así. Sí, debe haber sido bastante extraño porque de pronto el asna se apegó contra la pared, claro, porque no quería enfrentar ahí al personaje este, el ángel de Jehová. Y el versículo 26 dice, y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Esta es la tercera vez que la azota en realidad, porque la primera fue cuando se apartó del camino, luego cuando pasó por un sendero de viñas, dice, un camino que solo había un solo camino, y se fue contra un cerro y le tomó la pierna, y aquí ya se echó porque claro, no podía avanzar. No podía avanzar. Entonces, a veces, ¿sabes tú que la Biblia es tan clara en algunas cosas que dice? Y a veces nosotros seguimos todavía discutiendo, hablando o discutiendo pequeñeces cuando lo esencial es lo que realmente interesa. Todavía me suenan las palabras de un pastor en un congreso que mencionó, dice, ¿cuál es nuestro problema hoy día? Hizo mucho énfasis en ese sentido. ¿Cuál es nuestro único problema hoy día? Dice, y lo repitió varias veces. ¿Y cuál es ese problema? Que Cristo no ha venido. Y entonces uno reflexiona sobre estas palabras y dice, efectivamente, a veces nosotros estamos discutiendo porque se separaron de lo que a mí me gusta, porque no es el camino que yo creo que debo seguir. Y discusiones muy pequeñas hacen que la preocupación final, que Cristo venga, no está presente en nuestras iglesias. Uh-huh. No está presente quizás en nosotros como directivos. Y nos preocupamos y ocupamos tiempo y gastamos tiempo en cosas baladíes. Por ejemplo, aquí Balaán está gastando un tiempo en ir donde Dios no quería que vaya. Por supuesto. Y al final dice, anda, pero vas a decir lo que quieres. Y él sale. Ahora, Dios de alguna manera tres veces le dice, no vayas. Pero aparecen algunas cosas ciertas acá, mira. Porque al final, yo te digo que es extraño lo que sucede. Porque al final dice que el versículo 31, entonces Jehová abrió los ojos de Balaam. Uh-huh. Y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía una espada desnuda en su mano. Y Balaam, aquí recién, fíjate, recién dice, hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Pero aún así no bastó. No bastó, porque mira, si tú lees el 32, esto es lo que algunos dicen que extraño lo que está pasando aquí, ¿no? 32, misericordia de Dios en todo caso. ¿Qué dice el 32? Dice, y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado tu asna estas tres veces? He aquí, yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Mira, quizás nos va a faltar un poquito de tiempo, lo vamos a hacer quizás en el resumen, pero el asna había hablado con Balaam. Sí. Extraño. Sí, yo tengo dos observaciones ahí. Una, que nosotros debemos cuidar a los animales. Los animales no fueron creados para deleite del hombre, para que fueran nuestra compañía, para que nos alegren. No fueron creados para otra cosa, ni para ser maltratados. En este caso hay una clara lección e ilustración de que nosotros, los seres humanos, no debemos maltratar a los animales. Segundo lugar, tú lo ibas a decir, pero llama bastante la atención cuando le habla por primera vez el asna, se pone a dialogar con el asna. Claro. Directamente, no hay un detenerse y decir, uy, ¿de dónde? Tú me decías fuera de micrófono. ¿Y de dónde habrá salido esta voz? Claro, es la reacción propia de una persona que está con una mirada que no es la correcta, que está quizás nervioso, claro, que está tratando de llevar adelante algo y su nerviosismo lo lleva a ser irracional. Claro, e inmediatamente se puso a discutir con el asna. Claro. Y ahí hay una reacción, como tú bien dices, un tanto irracional, aunque efectivamente Dios abrió, el asna habló, efectivamente. Pero fíjate a lo que nos conduce el pecado, a actos irracionales, a cuestiones que son locura, de verdad. Fíjate que aparecen acá algunas reacciones que podrían ser consideradas como que Balaam está reaccionando positivamente. El versículo 34 dice, entonces Balaam dijo al ángel de Jehová, he pecado, porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Mas ahora, si te parece mal, no. Yo me volveré. Yo me volveré. Hasta aquí pareciera que está reaccionando bien. Bueno, el ángel, ¿qué le dice? El ángel de Jehová le dijo a Balaam, ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balaam. ¿A qué? Uno se pregunta, ¿qué iba a ir si tenía que bendecirlos? Si el pedido era maldecirlos. Uh-huh. O sea, iba a hacer algo que no le estaban pidiendo. Sí. Entonces, suena extraña la historia, pero yo creo que nos enseña realmente lecciones maravillosas. Dios nos ha comisionado una tarea. Esa tarea la vamos a cumplir, ¿no es cierto? Pero mirando lo que Dios dice para cumplir la tarea, no nuestros designios, nuestros propósitos, porque a veces va a ser solo pérdida de tiempo. Así es. Cuando no está la bendición de Dios, las cosas no andan bien. Se le pueden parar ángeles vigorosos delante de nosotros y quizás nosotros sigamos todavía queriendo avanzar con el peligro de nuestra propia vida. Uh-huh. Pero queremos seguir avanzando. Eso es lo que está haciendo este personaje. Así es. Y lamentablemente el fin de este personaje no es muy correcto, no es muy bueno, no es como ejemplo, pero sí para hacer una reflexión de que Dios lo que quiere es que, lo que quiere Él es venir a buscarnos y que se termine esta problemática que tenemos ahora. Y no olvidarse que Satanás va a usar las mismas estrategias que ha usado en el pasado, las va a usar con nosotros, tal vez con otras, de otras formas, pero en el fondo es lo mismo. Que no nos encontremos luchando contra Dios. Uh-huh. Vamos a seguir mañana, que el Señor los bendiga. Hasta mañana. Día.